te entregué mi amor. Heriste mi sentimiento, pero ahora yo me arrepiento al descubrir tu traición. Te entregué mi amor, pero ahora yo me arrepiento. Tú no tienes sentimiento, por eso todo acabó. Mala, mala, mala, tú eres mala. Mala, mala, mala y sin corazón. Mala, mala, mala, tú eres mala. Ya no quiero escucharte, vete por Dios. Mala, mala, mala, tú eres mala. Mala, mala, mala y sin corazón. Mala, mala, mala, tú eres mala. Ya no quiero escucharte, vete por Dios. Mi amor, heriste mi sentimiento, pero ahora yo me arrepiento al descubrir tu traición. Te entregué mi amor, pero ahora yo me arrepiento. No tienes sentimiento, por eso todo acabó. Mala, mala, mala, tú eres mala. Mala, mala, mala y sin corazón. Vete por Dios. Mala, mala, mala, tú eres mala. Mala, mala, mala y sin corazón. Mala, mala, mala, tú eres mala. Ya no quiero escucharte, vete por Dios. Mala, mala, mala. Mala, mala, mala.